y vamos a compartir, a leer este pasaje y luego vamos a reflexionar acerca de este pasaje. Mire, yo le quiero decir que preste mucha atención a este pasaje, lo lea en su hogar, lo relea y lo medite y lo estudie y lo analice y le pida a Dios y al Espíritu Santo que le revele alguna palabra, alguna visión, alguna orientación. Creo que este pasaje también contiene aquello que Dios quiere hacer con nosotros en el próximo año. Y yo no lo tengo totalmente claro y preciso, pero sí tengo alguna visión general. Y esto que es el propósito de Dios para nosotros el próximo año tiene que ver con que vayamos a levantar la cosecha, que vayamos y levantemos la cosecha, que vayamos y tengamos esta pesca milagrosa también nosotros como congregación. Por eso yo le pido que usted también ore en este sentido y le pida a Dios que le revele alguna verdad para nosotros en este tiempo. En este tiempo 2014, en lo que vendrá entonces también. Pero así dice la palabra de Dios entonces respecto a este pasaje. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire, vamos a enfocar este pasaje. Yo le ruego un poco de su atención en esta tarde, ir más allá del calor y concentrarnos en esto, que hay un mensaje importante para nuestra vida hoy de parte de Dios. Y está contenida en la enseñanza de este pasaje. Este pasaje, por un lado, está casi simbolizando lo que está ocurriendo en nuestra vida y en la vida de muchas personas en este tiempo, llegando a este fin de año. Llegando con una cierta experiencia, con una cierta situación de vida, con una cierta condición. Muchas personas están llegando a este fin de año en el cual casi inevitablemente todo el mundo hace un balance, un resumen, ¿no es cierto? Un repaso de todo lo que aconteció en el año. Y por otro lado está el deseo de proyectarse, está la expectativa, el deseo y el anhelo para el próximo año. En general, los deseos, las expectativas y los anhelos siempre son positivos, siempre son esperanzadores, al menos siempre son de poder estar al menos un poco mejor que lo que estoy ahora, diría cada una de las personas. Ojalá año que viene tengamos, muchos dicen, más paz y haya mucho menos violencia. Y otros se proponen el año que viene alcanzar a tener un mejor estado en su matrimonio y que éste se encamine bien y verdaderamente en amor. Y otros dirán: «Yo espero el año que viene poder sanar de esta enfermedad que padezco, que es necesario hacer una operación, una cirugía». Y entonces están con esta expectativa, con este anhelo. Gracias. Así que esto es lo que está aconteciendo en mucha gente, y mucha gente siempre tiene un mínimo de esperanza para el año que viene, y la esperanza está basada en que esté mejor en su condición, y si ahora está sin trabajo, que pueda tener un trabajo por lo menos, y si está en una condición económica relativamente apretada, pretenderá estar en una situación económica más holgada y no tan estrecha. Así que Las expectativas para el futuro siempre son así. Pero al mismo tiempo este pasaje está marcando lo que mucha gente está viviendo respecto a este año que se está terminando. Y es esta misma desazón y esta misma decepción que vivieron estos pescadores en esta jornada de trabajo. Una jornada de mucho esfuerzo, de mucha expectativa, pero que no se pudo lograr. De mucho anhelo, que no se pudo alcanzar. De necesidades, era su trabajo. Vivían de esto también. Así que habrían terminado la jornada sin fruto y sin resultado, con enorme preocupación. Y así está terminando el año mucha gente a nuestro alrededor, con enorme preocupación, con decepción, con tristeza, con angustia, de no haber podido alcanzar aquello que se habían propuesto, de no haber podido mejorar. Muchos han esforzado mucho este año y no han alcanzado aquello que se proponían o tenían expectativas de alcanzar. Así que desde esta perspectiva, este pasaje está marcando lo que acontece con mucha gente, pero en realidad también con lo que acontece con nosotros, o puede acontecer con nosotros. Pero yo te quiero decir, más allá de la condición y de la situación en la cual estés hoy, o estés terminando este año, o esta jornada larga de trabajo y de esfuerzo pesado, con poco resultado y con poco fruto, más allá de la situación, te quiero decir que sí hay esperanza, que el próximo año sí te puede traer bendición, que sí podés tener expectativas ciertas de tener una vida mejor y más plena en muchos aspectos. Y yo quiero compartir contigo, de parte de Dios, cómo poder lograrlo en todo caso el año que viene. Si este año está terminando con esta expectativa de frustración y de no haberlo alcanzado, yo te quiero proponer en el nombre del Señor cómo sí poder alcanzarlo el año que viene en tu propia vida. Por eso es tan importante este pasaje, lo es para mí también. Es para cada uno de nosotros, es para que compartamos con los que están a nuestro alrededor también. Es esta fe y esta esperanza la que mueve nuestras vidas en definitiva. Y es este Dios en quien tenemos nuestra vida depositada. Por eso podemos saber que Él puede obrar el milagro y puede cambiar nuestra situación y nuestra condición, como lo hizo en esta oportunidad con estos pescadores. Así que aquí están, o aquí estuvieron al inicio de este 2013, expectativas, deseos y sueños, pero que no se han podido alcanzar, situaciones o experiencias que uno ha estado viviendo durante el año y no las ha podido cambiar, situaciones, experiencias que tienen que ver con nuestros matrimonios, con las familias, con el trabajo, con la economía hogareña, con los estudios, con la propia salud, con nuestras emociones. No hemos alcanzado cambios, no ha habido transformación, o ha sido mínima y muy poca, o a lo mejor pasajera. Así que así estamos, como estaban estos pescadores, desanimados. Lo intentamos, hicimos un esfuerzo, ellos salieron, fueron, tiraron las redes, pero no hubo nada. Y así ocurrió y ocurre en la vida de muchos, por eso vuelven desanimados, vuelven terminando este año desanimados, desilusionados, han perdido la ilusión de poder alcanzar algo. Y muchos están bajando sus brazos, por eso ya están decepcionados, están entregados. Y otros entienden que ya no hay más esperanza. Y otros quedan sumidos en un pozo depresivo del cual es tan difícil emerger. Y ahora primero entonces hay que atender la propia situación emocional y espiritual de la persona que está en estas condiciones, además de la situación externa que están siendo y sufriendo. Así que mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho deseo, mucho anhelo, pero poco resultado, o escaso resultado, o en algunos casos ningún resultado. Todo sigue igual en mi vida, dicen algunos, ahora el 15 de diciembre, como fue el 1 de enero o el 31 de diciembre anterior, que también habían dicho: este año yo tengo que pasar al frente, este año tiene que cambiar mi vida, yo me voy a proponer transformarla, esto no puede seguir siendo así, esto no lo puedo soportar más, esto ya es muy pesado sobre mí. Y tuvieron este anhelo y este deseo, pero llegan a estos días finales de este año y la experiencia es esta: todo sigue igual en mi vida, nada cambia. Y esta expresión es casi como un clamor y un grito de desesperación en la gente. No pasa nada, no pasó nada. O a lo mejor todavía en algunos sentidos se ha empeorado la condición o la situación. Pero este pasaje dice que Jesús estaba por allí y ahora entra en la escena Jesús. Y Él va a ser siempre el protagonista de todo lo que acontezca de aquí en más. Dice que Jesús estaba allí, había visto esas dos barcas, pidió que una de ellas las separaran un poco para enseñar a la multitud que se agolpaba y lo empujaba. Seguramente era la playa, la costa del lago, y lo estarían empujando él contra el agua. Y él dijo, me van a meter adentro del agua si me siguen empujando. Entonces pidió a alguno de las barcas que se subió, la apartasen un poco, y desde la barca enseñaba a la multitud que estaba en la playa. Enseñaba la palabra de Dios y bendecía a aquellos que estaban allí. Y seguramente, mientras él estaba haciendo esto con la multitud, también tuvo ojos para ver a estos pescadores. Él pudo enfocarse en la vida de estos pescadores, particularmente en ellos. Mientras enseñaba, podía ver sus gestos, podía ver sus rostros. Miren, no es tan difícil darse cuenta de cuál es la situación de una persona. Muchos de los que están aquí les gusta la pesca, y a los que no se lo van a poder imaginar. Imagínense, una lancha salió de pesca en el mar con todas las expectativas de agarrar unos buenos peces bien grandes, qué sé yo, corvina, tiburón, lo que a usted le guste. Y entonces vuelve la lancha y se bajan aquellos que salieron en la excursión de pesca y están allí en la playa. Usted, estando de lejos, viendo a las personas, se da cuenta cómo fue el día de pesca. Si usted nota que los gestos y las expresiones son estas, y todo se hace muy lentamente, y bajan los remos, los bolsos que llevaron, y parece que ni entre ellos se hablan, ¿no?, y la cabeza está un tanto gacha, indudablemente fue un muy mal día de pesca. Y si los ve, que bueno, tienen un poco más de energía, y por ahí, bueno, bajaron un cajón con algo, usted imagina que por allí debe estar la razón de ese poco más de entusiasmo. Algo conseguimos, no era lo que esperábamos, teníamos expectativas mucho mayores. Queríamos unos tiburones y sacamos unas mojarritas, queríamos corvina y vinieron unos pejerrey. Pero bueno, algo es algo, viste, ahí está, y más o menos la cosa pasa. Pero usted también se da cuenta cuando el día fue de abundante pesca. Enorme gozo, hay alegría, todos se mueven contentos, el rostro está radiante, se hablan, se ríen entre ellos, y enseguida uno se da cuenta, están felices porque lograron aquello que querían lograr, porque alcanzaron aquello que querían alcanzar. Y Jesús tuvo esta mirada sobre esos pescadores y se dio cuenta en qué condición estaban. No estaban felices, ya lo sabe. No se reían entre ellos. Estaban allí lavando y terminando de ajustar las redes para mañana intentarlo de vuelta, y no sé si mañana saldrían. Y entonces Jesús se dio cuenta que ellos estaban en derrota, estaban presos del pesimismo, de la falta de esperanza, de la desilusión. Jesús los vio. Jesús te ve. Jesús nos ve a cada uno de nosotros. Y se da cuenta en qué condición y situación de vida estamos hoy. Se da cuenta que a nivel humano ni siquiera es difícil. Se imagina que para el Hijo de Dios Todopoderoso es absolutamente sencillo darse cuenta qué ocurre en mi vida hoy, cómo estoy hoy, qué es lo que hay en mi corazón. Hay desazón, hay amargura. Me esforcé y logré poco. No pude encontrar solución a muchas cosas. El peso es cada vez mayor. Avancé, pero muy poco en realidad. Bueno, Él te ve. Él le ve con mucho interés, con mucho deseo también de expresarle misericordia, de expresarle compasión y de expresarle amor, así como lo hizo con estos pescadores. Él no solo los vio, se dirigió a ellos. y les habla y los desafía y les abre la expectativa nuevamente y les presenta una esperanza cierta y les dice: hay oportunidad, hay chance. Ahora era el Hijo de Dios quien se los estaba diciendo y proponiendo. No era solo un anhelo y un deseo en sus corazones. No era el querer alcanzar algo para satisfacer una necesidad personal solamente. Ahora estaba interviniendo Jesús. Ahora es Jesús quien les está diciendo esta palabra y los desafía. Dios te habla a tu corazón en tiempos de crisis. Dios te va a hablar, tenés que escuchar su voz en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos de lucha, de prueba, de necesidad. Dios te habla y te habla porque te ha visto y ve lo que hay en tu corazón y sabe cuál es tu necesidad y tu anhelo y tu deseo y se propone ser ahora el protagonista de tu vida y de la bendición para tu vida y del milagro en tu vida que Él va a llevar a cabo, como lo hizo con estos pescadores también. Y entonces Él también te va a desafiar, Él también te va a abrir esperanza y te va a decir: no es el final, tenés oportunidad, podemos estar mejor, yo te voy a ayudar y lo vas a lograr porque yo te voy a fortalecer y porque yo lo voy a hacer en tu vida. Así que vino el tiempo del desafío, vino el tiempo y la palabra de aliento para estos pescadores que estaban ensimismados en su tristeza y en su problemática y en su sufrimiento. Vino el tiempo de la fortaleza para ellos, porque había que tener nuevamente fuerzas para decir: otra vez tengo que entrar, otra vez tirar las redes, acabo de llegar, acabo de venir, acabo de hacer el esfuerzo, di todo y no lo logré, y ahora vos me proponés hacerlo. Sí, pero es Jesús el que te lo está proponiendo y Él es fiel y te ama, Él es todopoderoso, Él es obrador de milagros y de maravillas. Él es quien puede realmente cambiar y transformar tu vida desde tu interior para luego cambiar y transformar la situación y la condición a tu alrededor. Es la palabra de comprensión. Jesús los comprendió, tuvo misericordia, le dolió en el corazón lo que ellos estaban sufriendo, como a Jesús le duele en su corazón lo que vos o yo sufrimos y lo que mucha gente sufre a nuestro alrededor. Y eso lo mueve a compasión y a misericordia y se acerca a tu vida y a la vida de cada uno y nos desafía. Es el tiempo de la contención, es el tiempo del acompañamiento, es el tiempo de que a partir de ahora Él te guíe, Él guíe tu vida, tus decisiones, tus pasos hacia un milagro. Y estas fueron palabras de restauración en ellos y de renovación en ellos. Bueno, hay un simbolismo aquí. Dice que ellos estaban lavando las redes. Las estaban lavando, las estaban seguramente remendando de algún agujero, de alguna de las sogas que se podrían haber cortado. Obviamente una red tenía que estar sana y en buenas condiciones para que una vez que se levantara y hubiera peces, estos no se fueran escapando por algún agujero que pudiera tener la red y permanecieran allí. Así que ellos siempre cuidaban esto y la lavaban y la remendaban para tenerla en condiciones. Pero este es el símbolo de lo que la palabra de Dios significó para ellos. La palabra de este Jesús significó para ellos. Significó restauración. En ellos se sanaron esas expectativas negativas, ese sentido de frustración, ese pesimismo desapareció, la tristeza salió, fueron restauradas sus emociones, que hasta aquí eran negativas, fueron sanados sus pensamientos, porque ¿cuál podría ser el pensamiento? ¿Para qué meterme otra vez? No tiene sentido. ¿Para qué otra vez hacer todo el esfuerzo, meter la barca, perdemos tiempo? ¿Entendés que sanó también sus pensamientos porque ellos salieron? Sanó sus emociones, sanaron sus heridas, sanaron sus frustraciones. Y Dios quiere darte palabra para que tu corazón también sea sanado de toda herida, de todo sufrimiento, de toda aflicción. Pero sobre todo pueda ser sanado de toda desesperanza, del pesimismo, de la derrota, del no se puede más. Y quiere sanar tus pensamientos para que no creas que ya no se puede, que no se va a alcanzar, que no es posible. Así que son palabras de restauración, pero también palabras de renovación. Estas palabras renovaron la voluntad en ellos. Ellos se habrán dicho, y qué sé yo, lo intentamos, pero si Jesús lo dice, pues confiemos en Él. Y esa voluntad de ir estuvo presente en ellos porque fue una voluntad renovada. Por eso salieron, ni siquiera cuestionaron. Volvieron y hicieron aquello que Jesús les dijo hacer, pero también su deseo, sus fuerzas y su coraje fue también renovado y restaurado. Así que ellos fueron absolutamente cambiados y transformados de su experiencia negativa anterior. Todo lo que había causado la experiencia negativa anterior, ahora comienza a ser sanado, a ser dejado atrás, a que quede allí en la playa, a no querer llevarlo ahora a esta nueva salida, a esta nueva oportunidad. No hace falta ir con las experiencias negativas del pasado, no hace falta llevar sobre tus hombros todo aquello que te pesa y te agobia. Eso queda en la playa, y ahora este nuevo camino que Dios traza y pone delante tuyo debe ser llevado a cabo y debes transitarlo dejando atrás todo lo demás, siendo sanado y restaurado por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Así que no hace falta llevar nada de aquello que produjeron en ti estas experiencias negativas y tristes y frustrantes. Así que fue el tiempo en que Dios habló al corazón de ellos, pero también fue el tiempo de la oportunidad y del desafío. Fue el tiempo para ellos de decir, basta. Quizás ahora es el tiempo para usted o para mí decir, basta, basta. Pasó otro año y poco cambio hubo o ninguno, así que basta. Ahora que escuchás la voz de Dios, ahora que estás escuchando la voz de Jesús diciéndote a tu corazón, hay esperanza, yo puedo obrar el milagro que vos necesitás y deseás, confía en mí, yo te trazo el camino y la senda, deja que yo te guíe, deja todo lo negativo atrás, yo te voy a sanar y a restaurar. Ahora que estás escuchando la voz de Dios, tiene que venir ahora también tu propia decisión de decir, basta. Porque estos pescadores, aunque Jesús hubiese ido a ellos como fue, aunque Jesús les hubiese desafiado como lo hizo, también podrían haber dicho no y rechazado esa oportunidad y haberse quedado entristecidos y deprimidos y lamentándose por aquello que no pudieron alcanzar, como muchas veces hacemos los seres humanos. Nos aferramos al dolor y no lo queremos soltar. Nos aferramos a las experiencias duras y difíciles, pero no las queremos soltar. Y nos causan dolor y sufrimiento, pero no lo queremos dejar. Así que hace falta decisión y decir, yo no quiero más vivir de esta manera, un día más. Al menos hacerlo en la manera en que lo hice hasta ahora, porque no me dio resultado. Ahora quiero, porque a lo mejor es la única esperanza que le queda. En realidad siempre Cristo es la única esperanza que queda al ser humano. Ahora voy a seguir aquello que Jesús me está proponiendo. Y esto es lo que ellos hicieron también. ¿Por qué? Porque era la única esperanza que tenían. Ellos ya habían intentado todo. Ellos conocían perfectamente el oficio. No era que era la primera vez que salían de pesca. Vivían de esto. Así que la sabían y muy bien. Ellos siempre tuvieron esperanza en su conocimiento, en su experiencia, en sus habilidades, en su trayectoria. No les dio resultado. Por eso la única esperanza que tenían era lo que Jesús les estaba proponiendo. Pero gloria a Dios porque se aferraron a la esperanza y soltaron el dolor. Se aferraron a la fe en la palabra de Dios y soltaron el sufrimiento y la depresión. Y esta fue la razón por la cual su vida fue transformada y vieron el milagro de Dios sobre sus propias vidas y alcanzaron la bendición que tanto habían estado buscando antes y nunca habían encontrado. Pues igualmente puede acontecer en tu vida si hoy tomas esta decisión, al igual que hicieron ellos. Si hoy estás escuchando la voz del Espíritu de Dios que te dice, para vos también hay esperanza. Si escuchas la voz de Dios que te está diciendo, yo también te amo mucho a vos. No quiero que vivas de esta manera. Yo tengo una vida nueva, distinta, plena para darte, pues entonces quedará en ti, en cada uno de nosotros, decirle sí. Hoy digo basta a todo lo de atrás, hoy dejo todo lo negativo atrás y te digo sí, Jesús, yo te sigo, yo voy a hacer aquello que vos me estás indicando, yo quiero ese milagro. Es de hora de decir basta y de alcanzar una transformación. Ellos vieron transformada su tristeza en gozo, ellos vieron transformada su soledad en compañerismo, vieron transformada su angustia en paz interior, el dolor en sanidad, transformaron la derrota en esperanza, se transformó y se puede transformar la vergüenza en honra. En tu caso, en el mío, se puede transformar la falta de respeto en dignidad, si has sufrido faltas de respeto. Él puede transformar la parálisis en la cual a lo mejor te encontrás y en la inacción, por la acción decidida en pos de la bendición de Dios. Él puede transformar el vacío interior que a lo mejor estás experimentando y lo puede transformar en llenura de vida para tu vida. A lo mejor todavía, porque no admitirlo, alguno pudiera estar experimentando odio o rencor, enojo, ira, resentimiento. Él lo puede transformar en verdadero amor nuevamente en tu vida y llenarte también. Era el tiempo de Jesús para ellos, es el tiempo de Dios para ti y para mí, para hoy tomar una decisión. ¿Cuándo tenían que tomar la decisión? Allí, en ese momento, en ese tiempo, en ese ahora. ¿Cuándo voy a tomar yo la decisión? Que estoy en necesidad, que quiero algo nuevo para mi vida. Pues es hoy. ¿Cuándo la voy a tomar sino hoy? Ahora es el tiempo. Ahora en que Jesús ya me vio, ahora en que Jesús me está revelando su palabra, su amor, su misericordia, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué puedo especular? ¿Qué puedo pretender lograr por mí mismo? Así que hay que decidirse, como ellos se decidieron también. Pedro y estos compañeros podrían haberse vuelto a sus casas sin hacer aquello que Jesús les había propuesto. Muchos nos podemos volver a casa hoy, mañana. Mucha gente se vuelve a su casa. ¿Cambia eso la vida? ¿Mejora esa la condición? ¿Transforma la situación? ¿Modifica en algo todo aquello que hemos estado viviendo? ¿Usted se cree que ellos volviendo a sus casas iban a volver con qué? ¿Con alegría y con gozo? Si estaban todos entristecidos. ¿Qué iban a volver? ¿Con un sentimiento de victoria? Si habían venido derrotados porque no pudieron alcanzar nada en cuanto a la pesca. ¿Iban a volver felices y celebrando si ni siquiera pudieron conseguir el sustento que a lo mejor su familia y sus hijos necesitaban? El negocio estaba corriendo peligro, vivían de esto. Había problemas en el trabajo, acá también. Y volvían a su casa, la condición del trabajo se iba a mejorar por sí misma. Hay que decidirse hoy y a seguir este camino que Dios nos está trazando a cada uno por delante. Jesús propone siempre el camino del discipulado, el de la obediencia. Él te dice algo y después espera que uno responda en obediencia, como esperó que hicieran estos pescadores. ¿Por qué? Porque apela a tu voluntad, porque Jesús no te va a violentar. A lo mejor te violentaron otros y sufrís violencia de parte de otros, pero nunca la vas a sufrir de parte de Dios, porque Él es infinito en misericordia y en amor. A tal punto llega que Él te puede proponer lo mejor para tu vida, pero después va a esperar tu decisión, porque apela a tu voluntad, a lo que vos querés. Y esa es la mejor libertad que podemos tener todos los seres humanos. Usted y yo elegimos qué camino queremos seguir día a día. Y conforme a esos caminos que decidimos seguir, son el fruto que alcanzamos también para nuestra propia vida. Pero Él propone este camino, el camino de la fe en Él, de la fe en su palabra, como le dijo Pedro. Mirá, si fuera por mí, cero, pero yo confío en vos y confío en tu palabra. ¿Por qué habrá sido esto en la vida del caso de Pedro? Yo creo que Pedro, aun mientras estaba allí lavando las redes y acomodándolas en este estado de situación, aun así, mientras hacía esto, estaba muy atento a lo que Jesús estaba enseñando. Yo creo que mientras él hacía esto, sus oídos y su mente estaban en aquello que Jesús estaba enseñando y lo estaba escuchando a él. Por eso después pudo tomar esta decisión, porque algo de esa enseñanza de Jesús le encendió nuevamente esa luz de esperanza para su vida, y confió y dijo: yo necesito de él, yo voy a confiar en él, yo voy a confiar en esa palabra. Y así lo hizo entonces también. Por eso la Biblia dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y Pedro creyó y le fue posible alcanzar una pesca milagrosa de tal magnitud que estoy seguro nunca antes en su vida podría haber visto. Nunca antes en su vida. Impactó su vida, la cambió por completo, la transformó. Pedro no es el mismo antes de comenzar a levantar esas redes donde las habían echado conforme a la palabra de Dios, que después de darse cuenta de que son tantos que no podemos, llamen a otros, y siguen siendo tantos que no podemos, y se llena la barca y nos hundimos. Por eso él termina reconociéndose como pecador, quebrantándose y humillándose delante del Señor y Jesús, y diciéndole: yo soy un hombre pecador. Pero el Señor, en resumidas palabras, por supuesto que lo perdona, que lo recibe, que lo restaura, y que ahora está dispuesto a guiarlo por el camino correcto a partir de este momento también. Así que el camino que Jesús propone siempre es el camino para tu bienestar, es el camino para la bendición, es el camino para la prosperidad, es el camino para el bienestar del matrimonio, para la prosperidad de la familia y del trabajo, es el camino para la bendición en tu hogar también. Por eso hay que dejar atrás, el no se puede, hay que dejar atrás el ya lo intenté, hay que dejar atrás no pasa nada, hay que dejar atrás esto es para siempre, yo no lo voy a poder lograr, nunca podré cambiar, debo resignarme a vivir así. Hay que dejar atrás el pesimismo, el temor, hay que dejar atrás cualquier tipo de experiencias que has tenido que soportar o vivir hasta aquí, para comenzar a recibir algo nuevo, ese milagro que va a cambiar todo y transformar todo tu ser entonces también. Y finalmente se produce el camino al milagro. Boga mar adentro, boga mar adentro, y echen las redes allí para pescar. Mar adentro, a lo profundo. Y este mar adentro, a lo profundo, es mar adentro, a lo profundo de tu corazón, para que vos abras completamente tu corazón y tu ser, para que le expreses al Señor todo lo que sentís y experimentás en este tiempo. Porque Él te comprende, porque Él no se va a escandalizar de lo que le cuentes o le digas de cómo te sentís. Porque no hay necesidad ya de ocultar nada, ni mucho menos de fingir. Es el tiempo para desahogarte, para dejar todo en Él. Por eso dice: mar adentro, hasta lo más profundo, ¿qué sentís ahí? ¿Qué sentiste cuando alguien te maltrató? ¿Qué sentís hoy que no podés lograr aquello que deseás? Boga mar adentro, a lo profundo de tu vida y de tu corazón. Boga mar adentro también significa al centro del corazón de Dios. Él allí te recibe y te abraza, y vas a poder escuchar el latido del corazón de Dios también. Pero boga mar adentro significa donde ya nadie vea, donde no hay otros que te pueden como atemorizar o avergonzar de aquello que vas a hacer o a contar. Boga mar adentro significa en la intimidad, solo vos, solo usted y Dios. Boga mar adentro significa no desde la costa, no había que pescar desde la costa. Jesús podía hacerlo, sí, él podría haber un milagro, pero el otro tenía propósito y significado. No de afuera, del lago, ni mucho menos de la orilla. Él no dijo: entren un poquito y... No, de la orilla tampoco, hay poca profundidad, hay poca profundidad. Así que él estaba esperando que no hubiera ningún tipo de superficialidad, sino que todo fuera profundo e íntimo, porque eso es lo que tiene valor, eso es lo que causa mayor impacto. Así que él lo hizo así y se dio cuenta. Pasó de lo natural, no hubo pesca, a lo sobrenatural, un milagro sobreabundante. Pasó de lo ordinario, algo, unos poquitos peces, a lo extraordinario, a lo incontable, a lo infinito. Pasó de lo común, un día más de pesca, a lo espectacular, un milagro en su vida. Pasó de lo escaso, no alcanza, a la plenitud. Él pasó de lo temporal, un día sí, un día no, a lo permanente. Todos los días de la vida Dios promete sustentarte, sostenerte, bendecirte, llenarte de misericordia y rodearte de su gracia. Y Él es fiel. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios revela de esta manera su amor para con Pedro, su poder, el propósito que Dios tenía para Pedro, y le reveló su gloria. Y en un milagro en tu vida, en un cambio, en una transformación profunda, Él te va a estar revelando lo mismo. Vos lo vas a poder ver y experimentar por vos mismo, por usted misma lo va a poder también alcanzar. Así que el milagro ya está. ¿Cuál es el milagro? ¿Un milagro para tu familia? ¿Un milagro para tu matrimonio? ¿Un milagro respecto a lo laboral, en tu trabajo, en la economía, en las finanzas? ¿Un milagro para la salud? ¿Un milagro en tu vida completa? ¿Un milagro en tu corazón? Para Dios no hay nada imposible. Y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es posible el milagro en tu vida. Y esta es la medida de la bendición de Dios. Es abundancia, es plenitud, es desborde. Y Él lo hace en esta magnitud, para que no solo llene todas tus expectativas, no solo para que supla todas tus necesidades, sino para que también esta bendición, y con esta bendición vos bendigas a otros también. Pedro, al ver esta magnitud, el tamaño de bendición y de milagro, no dijo, che, ¿cómo podemos hacer? Hagamos lugar y traigamos más para nosotros solos. Él llamó a otros e hizo que otros también participaran de esta bendición. Él fue bendecido para bendecir, y vos vas a ser bendecido en abundancia, en prosperidad, en victoria y con milagros en tu vida, pero para bendecir a otros también. Cuidado con ese espíritu egoísta de vivirla para vos mismo y de acaparar para vos mismo. Hay suficiente en las manos de Dios como para seguir derramando durante toda tu vida. Bendecí a otros, nunca te va a faltar. Bendecí a otros con la bendición con que Dios te bendice. Siempre has de prosperar. La Biblia dice algo así como que aquel que retiene más de lo que necesita viene a menos. Pero aquel que da con generosidad nunca le falta y siempre prospera. Así que aquí está el camino al milagro, el camino a la bendición, a aquello que Dios quiere hacer en tu vida hoy también, como lo hizo con Pedro. Es tiempo de un milagro en tu vida. Es tiempo de un cambio, de una transformación verdadera. Jesús te lo está proponiendo. Jesús te está haciendo el desafío. Jesús te está marcando el camino y la senda. Jesús está abriendo esperanza. Jesús está apelando a tu voluntad, a tu deseo, a tu fe. Él va a hacer el resto. Y aún así te va a restaurar y a renovar en tus fuerzas, en tu entusiasmo, en tu ánimo, para que con la compañía de Él entonces puedas llegar al momento del milagro que tanto esperabas y tanto necesitas. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te quiero invitar a aceptar este desafío de Dios para tu vida. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a decirle sí. Hoy digo basta a este pasado y le digo sí al milagro de Dios en mi vida. Hoy digo basta a todo este pesar y esta penuria y le digo sí a la bendición de Dios, porque confío en Él y confío en su palabra. Así que aquí está mi vida, Señor. Aunque estoy hecho pedazos, aunque no me quedan fuerzas, aunque lo intenté y lo probé y no lo logré, pero Señor, algo en este momento me está diciendo que vos sos mi esperanza, y yo quiero soltar todo aquello que me daña, que me sigue hiriendo, que me hace llorar y me entristece, y quiero aferrarme a vos, porque sos la única esperanza. Así que yo te invito a tomar esta decisión en esta noche, mientras todos podemos inclinar nuestro rostro y orar en la presencia del Señor. Quizás este sea el día tuyo, como fue el día de Pedro, o volver a casa igual, sin cambios, o para empeorar. Hoy puede ser el día, depende de tu decisión, de lo que haya en tu corazón. Si estás dispuesto a confiar en el Señor, a darle tu vida a Él, pues entonces es posible. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que, si vos querés tomar esta decisión en esta noche, lo indiques levantando tu mano con toda sencillez, porque vamos a orar. Dios te bendiga. Oh, Dios te bendiga. Oh, Dios bendice a aquellos que están tomando esta decisión hoy de dejar atrás cargas, pesos, dolores, angustias, fracasos, frustraciones. Dios puede transformar todo eso, puede cambiar y transformar tu vida por completo. Y si hay alguien más que lo quiera hacer, levante su mano. Esto será una indicación y una señal de que usted está tomando esta decisión. Y ahora vamos a orar entonces por aquellos que han levantado su mano. Alabado sea el Señor. Padre amado, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Y es ahora en el nombre de Jesús que deseamos que toda tu presencia sea en la vida de aquellos que han manifestado este deseo, este interés, esta decisión de realmente poner sus vidas en tus manos, Señor, bajo este desafío que hoy nos hiciste a todos los que estamos aquí. Señor, seguramente porque hay dificultades de alguna índole en sus vidas y vos las conocés con perfección y tus ojos han visto sus vidas con misericordia, con gracia. Señor, y a ellos te vas a revelar, en ellos, Señor, en ellos vas a revelar tu poder, los vas a asistir con tu Espíritu Santo, los vas a restaurar, Señor, los vas a sanar, vas a traer un nuevo tiempo para ellos, Señor, y los vas a conducir hacia un milagro, Señor, hacia una victoria, hacia una transformación profunda, completa, Señor, hacia una bendición muy especial que voy a tener preparada, Señor. Hoy comienza a ser ese primer día de este milagro que vas a hacer sobre cada uno de ellos, Señor. Hoy ellos tienen que estar dejando atrás estas mochilas pesadas, Señor, estas desilusiones, esta falta de esperanza, Señor. Todo lo que han traído hasta aquí negativo, que les pesa, que les paraliza, ahora es dejado aquí en la playa, Señor. Y en tus manos van a iniciar este nuevo camino, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, con una fe renovada, con una esperanza intacta, Señor. Les queremos bendecir en tu nombre, Señor, y sabemos que ya los tenés en tu corazón, que ya los estás abrazando, Señor, que ya los estás conteniendo, que les vas a dar fuerza, ánimo, coraje, valor, Señor, para que ellos no bajen sus brazos, para que ellos vayan hacia ese lugar profundo e íntimo, Señor, para que desarrollen esta comunión profunda contigo, para que se encuentren contigo cara a cara y a solas contigo, Señor, ese lugar, esos brazos tuyos en los cuales van a poder desahogarse, Señor, por completo y dejar allí toda su angustia y sus pesos, Señor. Te bendecimos, Padre, haz la obra en cada uno de ellos, Señor, para que tu nombre siga siendo siempre glorificado, Señor. ¿A quién iríamos? ¿A quién iríamos, Señor, si estamos necesitados? ¿A quién iremos en necesidad? ¿A quién iremos en busca de paz? Señor, solo tú eres nuestra satisfacción, solo tú eres nuestra vida. Señor, solo tú eres todo lo que necesitamos para vivir en plenitud. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre como pueblo tuyo que somos aquí en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Amén, el Señor te bendice también a ti, aunque no hayas levantado tu mano, el Señor bendice porque es bueno, es misericordioso, Él no retiene la bendición, Él te la va a derramar igual porque te conoce, porque te ama y porque quieres que experimentes todo lo que Él tiene para tu vida también. Así que disfrutes de esta bendición hoy, que disfrutes de esta bendición esta semana, para volver a encontrarnos el miércoles a las 7 oramos y le pedimos a Dios por milagros y maravillas, sanidades y prodigios en nuestras vidas. Y el domingo que viene nos juntamos otra vez para celebrar, pero para saber cómo tener una Navidad con bendición. Así que así sea para gloria y honra de nuestro